Y esto es Referente de la cumbia. Lo digo yo. Medianoche en mi cuarto, ella va a subir. Oigo sus pasos acercándose y la puerta abrir. Media luz color carne, sábanas de azul, cortinas de seda, finalmente tú. Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos. Y cada noche en mi cuarto te vuelvo a ver, te vuelvo a ver. Te vuelvo a ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Un tono verde en el espejo brillan para mí. Tu cuerpo entero es un placer de principio al fin. Mi niña veneno.